¿Dónde están la gente que le gusta la marihuana? Estamos puestos para hacer plata, un par de turras encima rebutaca. Llegamos al baile con llanta y casaca. Siempre miran feo, corte policía. Pero el que nos tire, hoy le damos vía. De los parties tenemos el comando. María nos llega siempre en contrabando. Mi combo está activo, siempre vacilando. Los anteojos puestos porque en una ando. Donde yo piso me adueño de la escena. Brillo propio, no hace falta usar cadena. No es mi culpa que tu guacha se me pega. Que le gusta cuando mi turreo suena. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo muevan pa' mí. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo rompan ahí. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo muevan pa' mí. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo rompan ahí. Llegó el matatán. Guacha encima y le pregunto dónde están. Los que se hacen los piola pero ninguno le manda. Que no se regale o van a escuchar el blam, blam, blam. Llegó el matatán, el que pone a las turras a moverlo sin parar. Me echando uno del rico y dos botellas de champán. El jefe del perreo te va a hacer escuchar el blam, blam, blam. Tu guacha se me pega, se me pega, se me pega, se me pega, se me pega. Blam, blam, blam. Tu guacha se me pega, se me pega, se me pega, se me pega, se me pega. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo muevan pa' mí. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo rompan ahí. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo muevan pa' mí. Pa' que las guachas bajen, bajen. Humo yo les traje para que lo rompan ahí. El amante.